Bolívar Publicidad se complace en presentar este homenaje póstumo a doña Isabel Chávez de Xicará, 99 años de vida. Los siguientes 30 minutos del programa se los vamos a dedicar a doña Isabel Chávez de Xicará, quien hoy, 26 de junio de 2022, estaría cumpliendo 100 años de vida. Con música de son y el estreno de El Son Mamá Chávez, estaremos acompañándoles en este homenaje póstumo a la vida y el recuerdo de doña Isabel Chávez de Xicará. Doña Isabel, nació el 26 de junio de 1922 en la ciudad de Quetzaltenango, en el Cantón Las Flores, como se le llamaba en aquella época, al hoy conocido como Barrio de Las Flores. Sus padres fueron don Gregorio Chávez y doña Laura Sacalchot, quienes dieron vida a Carlota, Isabel y Víctor Manuel. En su juventud, tuvo la oportunidad de conocer al caballero Rufino Xicará, con quien contrajo nupcias el 27 de mayo de 1944 y con quien compartió 66 años de vida matrimonial. De esta unión nacieron 7 hijos: Eduardo, que en paz descanse, Raúl, Adela, Olga, Eduardo Rufino, María Clemencia y César René Xicará Chávez. Doña Isabel se desempeñó en la producción y comercialización de productos derivados del ganado porcino de 1944 a 1984, perteneciendo a la segunda de 4 generaciones que se han dedicado a este negocio. Doña Isabel fue esposa, madre y mujer de negocios que trabajó hombro a hombro con su esposo para sacar adelante a su familia, contribuyendo de esa manera al desarrollo social y económico de su comunidad. Estamos presentando estos 30 minutos dedicados a la vida, el recuerdo y el cariño hacia doña Isabel Chávez de Xicará, quien hoy, 26 de junio de 2022, estaría cumpliendo sus 100 años de vida. El cariño y el recuerdo de sus seres queridos, amigos, vecinos y familiares que conmemoran especialmente su vida, su recuerdo y su cariño aquí desde la Estación de la Familia y el programa del Gran Concierto Amigos de la Marimba. Thank you. Continuamos en este homenaje póstumo a la vida de doña Isabel Chávez de Xicará. Ella vivió 77 años y 10 meses en el Parque Bolívar, mismo en el que se guardan muchísimos recuerdos de los antiguos vecinos, y que eran antiguamente conocidos como el barrio de San Sebastián. Vecinos de este barrio han partido al viaje sin retorno y de aquel grupo de vecinos que tanto convivieron en la historia de la ciudad de Quetzaltenango. La última en emprender el viaje fue doña Isabel, quien dio vida a la familia Xicará Chávez, siendo esta una de las familias más conocidas en este histórico parque. Doña Isabel tuvo descendencia de 7 hijos, 12 nietos, 14 bisnietos y 3 tataranietos del hogar construido con su esposo don Rufino Xicará. Todos ellos, además de sus conocidos y allegados, la recuerdan como la mujer sensata, lúcida y simpática que siempre fue. Era una persona fuerte, de paz y sosiego, a quien se podía querer fácilmente, cuya risa enternecía y cuya bendición esperanzaba. Tenía una fuerza y capacidad dignas de admirar, que sin duda la hicieron florecer hasta sus últimos días. Isabel Chávez de Xicará fue inhumada el 7 de abril del presente año, a tan solo 2 meses y 19 días de cumplir sus 100 años de vida, por lo cual vamos a recordarla con este son titulado Mamá Chávez, como todos sus nietos, bisnietos y tataranietos cariñosamente la llamaban. Este son es obra del compositor Eric Rolando Nimatuk Chávez y lo interpreta La Marimba Alameda. Que en paz descanse doña Isabel Chávez de Xicará. A nombre de Bolívar Publicidad, agradecemos el haber confiado este sensible homenaje de 15 minutos a la vida de doña Isabel Chávez de Xicará y 15 minutos más para convertirlos en media hora de parte de nuestra directora, doña María Delfina Leiva de Villagrán. Gracias a la familia de doña Isabel Chávez de Xicará, esperamos logren encontrar la unción de nuestro Señor Jesucristo para poder recuperarse de tan irreparable pérdida. Gracias y será hasta en una próxima.